En La Rosa de los Vientos, Enrique Angelelli, el obispo de los pobres. Dios hizo a la persona y a toda la cosa, zancudo, mariposa, geranio, rosa. Y en todo este trabajo yo considero que puso gran cariño y mucho esmero. Hizo a la gaviota, a los gavilanes y a los halcones también. Allí la gaviota y a los gorriones y a los cambares también. Decía Monseñor Angelelli: llevo 5 años en La Rioja y ha pasado mucha agua bajo los puentes. En estos momentos estoy acusado de ser un obispo rojo, marxista, de extrema izquierda, de llevar a la iglesia, concretamente a la diócesis de La Rioja, por caminos tortuosos y no por los verdaderos caminos de la fe cristiana y del Evangelio. Se me acusa de meter ideas, traer gente y armar organizaciones de tipo subversivo, so pretexto de la vida pastoral. Trato de comprender a quienes en este momento de tanta intransigencia actúan así. Creo que la inmensa mayoría de ellos, por desconocimiento de su propia fe, desconocen la naturaleza de la Iglesia y la profundidad de los problemas que vive la comunidad riojana. Ignoran el contexto nacional, latinoamericano y mundial en que estamos viviendo. En el fondo, es el rechazo al cambio que debería operarse en el mundo. El Concilio dice en su documento Voce y Esperanza: el cambio es profundo, universal y acelerado. Y dice también que ese cambio nos toca a todos. Y estas mutaciones en el orden económico, social, político, cultural y hasta en los ámbitos religiosos no nos cambian los planos de Dios. Los cambios se notan en aquellas cosas que hemos hecho los hombres. Y el análisis de ese cambio demuestra que vemos en el mundo un gran desequilibrio de todo tipo. El Concilio dice que la razón de ese desequilibrio hay que buscarla en las causas profundas y que ella se encuentra en el corazón del hombre, que está desequilibrado. Para que no se produzcan los cambios, están los intereses de por medio. Donde se juegan los grandes intereses egoístas y rastreros, se juega el todo por el todo, y tratan de eliminar todo lo que se les pone en su camino, para que no se logren los cambios que debieran llevarse a cabo. No cambios alocados, los verdaderos cambios, que es urgente que se lleven a cabo. Dios hizo a la persona y a toda la cosa, zancudos, mariposas, geranios, rosas. Y en todo este trabajo yo considero que puso gran cariño y mucho esmero. Hizo a la gaviota, lo gavilán. Dios no quiere hombres resignados. Y entonces encontramos hermanos nuestros en la fe que creen que la misión de la Iglesia es celebrar misas de difuntos, pero no acordarse de los vivos. Olvidan que la historia de la salvación no comienza en la muerte. Ellos están vivos en la eternidad, pero aquí tenemos que pulmonear la eternidad. La conquistamos y la tejemos de la misma forma que vamos tejiendo la historia. Nuestra historia es la historia de la salvación, porque Dios va caminando con nosotros desde la encarnación. Su propia historia es nuestra historia. Aquí, en La Rioja, la historia la va tejiendo el hombre llanisto con el hombre del oeste, el de la costa con el de la ciudad, con todos los medios concretos que tiene. Si la Iglesia quiere ser fiel al Evangelio, al Concilio Ecuménico Vaticano II, a Medellín, a San Miguel, hay que jugarse hasta las últimas consecuencias. Y Cristo nos da el ejemplo. No creo que el camino de Él ha sido un camino de rosas. A Él lo matan en nombre del orden establecido y de una tradición malentendida. Fácilmente se dice, la Iglesia tiene que reducirse a lo que ella es, metida en el templo, celebrando ceremonias, pero no metida en la vida. Es el mismo principio de la moral individual. Yo en mi fuero interno creo en Dios. pero afuera no importa si este marido es infiel a su mujer o viceversa. No importa si vengo aquí a golpearme el pecho delante de Dios y voy allá, hago el gran negocio y dejo muertos de hambre a 20 o 30 hermanos míos. ¿Qué provocó el enojo de los dueños de la tierra?, se preguntan las niñas. ¿Cuáles fueron los actos que le costaron la vida al pelado Angelelli? El poeta riojano Pimpe González les relata. Se arma este proceso de codetal, que era quedarse con la tierra de lo que había sido la finca de los Asalini. Una cooperativa de trabajo. El que organizó todo ese trabajo fue él, porque era la nueva camada del tercer mundo, ¿no? Entonces, él era muy claro en el mensaje, muy sencillo, y las homilías eran muy encendidas. Y el clero siempre estuvo pegado a la derecha, ¿no? Porque es un estamento militar. Y a muchos de los obispos de este país les molestaba, y a los mismos compañeros, los curas, los sacerdotes, también, porque él tenía, se encendía cuando trabajaba, ¿no? Y no le importaba que fuera la fiesta del santo para decir tal cosa de fulano, mengano, perengano, ¿no? Y un tal Osvaldo Bayer les cuenta a las niñas. La primera escena que nos hace entender profundamente quién era Angelelli la da esto que son las tierras de Asalín, el lugar llamado Aminga. Es ahí donde Angelelli ayuda a la cooperativa de viñateros que querían aprovechar esas tierras, pero más que tierras, las aguas. Es decir, lo más valioso en La Rioja son las aguas y no la tierra. Y ahí estaban las mejores aguas, en ese territorio abandonado del predio de Asalín. Los herederos de Asalín se habían ido a vivir a Roma y no les interesaba nada de eso. Se había abandonado todo ese hermoso lugar para los viñedos. Esa gente, entonces, los auténticos trabajadores de la tierra, del agua y del vino, quisieron hacer una auténtica cooperativa coodetral. Y realmente la crearon desde la base con la ayuda y el consejo del obispo, por supuesto, y esto lo hace tan actual a la figura de Angelelli y a todos estos episodios. ¿De dónde vino la reacción? De un lugar que se ha hecho célebre en La Rioja. De Anillaco. De Anillaco vino la reacción. Continúa el relato Osvaldo Bayer. Nosotros, y esto está grabado y filmado, fuimos a la bodega Menem y fuimos atendidos por Amado Menem, que es el administrador de la bodega. Y es interesante ver a Amado Menem describir a este obispo y señala con todo desparpajo frente a las cámaras de la TV alemana. Él se la buscó, era un comunista. Tal cual. No he agregado una sola palabra a las declaraciones de él. Y entonces nos describe como un acto realmente democrático y heroico por parte de los bodegueros, de los dueños de todas esas zonas, cómo lo corrieron a pedradas al obispo. Fíjense qué figura evangélica. El obispo apedreado por los dueños de la tierra. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso. Y aquí viene la cosa de tipo política. En un tincunacu, la fiesta popular donde concurrieron todos los trabajadores de Aminga, presididos por el obispo, él pide la audiencia con el gobernador Carlos Menem. ¿Y qué les dice Carlos Menem? Por supuesto, señor obispo. Piden la expropiación de la tierra, que la provincia expropie las tierras y se las dé a los trabajadores. Y Carlos Menem le promete que sí. Después lo tiene que aprobar la legislatura y ocurre una cosa por primera vez en la legislatura riojana. El bloque peronista, al votar esta ley de expropiación, se divide. Todos respondían a Menem, pero justamente al votar esta ley se dividen. Y desgraciadamente el bloque radical, y esto es una vergüenza para el radicalismo en La Rioja, se junta con uno de los grupos justicialistas y rechazan la ley de expropiación de la tierra. Esta fue una maniobra de Carlos Menem, gobernador, para no legalizar la entrega de tierras a los trabajadores. Desde los distintos gobiernos de la Revolución Argentina, este era el gran cuco. Los 94 familias de Aminga hacían trastabillar al país. ¿Y qué es Codetral? Un día Cáritas, una organización de la iglesia para dar respuesta a las necesidades promocionales de los hombres en cada lugar, y el Movimiento de Acción Católica, o sea, la gente campesina que busca crecer, deciden crear una cooperativa en el latifundio de Asalini. Se solicita esto con todas las leyes y papeles, que se expropie el latifundio para formar una cooperativa de trabajo, bajo un signo, el Evangelio. Pero no, eso es ser marxista, subversivo, foráneo, tupamaro, eso es hacer política. La Iglesia se mete donde no le corresponde. ¿Cuál era la finalidad? Que las familias más pobres de la comunidad no se vean obligadas a ir a una villa miseria de Buenos Aires o Córdoba, sino que se queden en su tierra y que esa tierra produzca y sirva de ejemplo, de aliciente. ¿Para qué? Para la lucha de clases, para enfrentar a los ricos. Aquí no es donde se propicia la lucha de clases. El gran desequilibrio existe en la realidad. Existen unos que no tienen voz, que son marginados y explotados, y existen otros que tienen privilegios y explotan a los demás. ¿Eso lo quiere Dios? No. Yo no puedo rezar el Padre Nuestro así. Ninguno podría rezar así, cuando existen hombres a quienes se les niega hasta su razón de existir. Señor, ten piedad. La misa radial, esperada domingo a domingo por los pobres de La Rioja, comenzó a ser celebrada por Angelelli apenas se hizo cargo de la diócesis en agosto de 1968. Desde hacía 12 años se venía transmitiendo como misa parroquial a cargo del párroco de la catedral. A principios de 1969, Monseñor Angelelli le dio el carácter de misa diocesana y llegó a tener tanta incidencia en la sociedad que el gobierno la suspendió en dos oportunidades. La primera, a partir del 12 de diciembre del 71, cuando gobernaban los militares, fue restablecida a principios de junio del 73. En mayo del 76, la dictadura militar ordenó reemplazar la irradiación de la misa del obispo Angelelli desde la catedral y santuario de San Nicolás por la del capellán militar Pelanda López desde el batallón 141 del ejército instalado en la ciudad de La Rioja. Esta iglesia diocesana ratificamos y reafirmamos la opción con el pueblo y desde el pueblo a la luz del Evangelio que un día tomamos junto aquí, en esta iglesia, con la ayuda de Dios, y nos comprometimos a caminar corresponsablemente, todos, sacerdotes, religiosos, religiosas y el laicado, ayudándonos mutuamente a madurar la fe, la esperanza y la caridad, que es lo que tiene sentido y vale la pena jugar la vida, asumiendo compromisos concretos que ayuden a hacer crecer a nuestro pueblo, y para lo cual la carta del Papa nos ayuda y nos ilumina. Seguiremos actuando el concilio, aunque nos cueste sacrificio, pero esta es la voluntad de Dios y esta es la gran consigna pastoral para toda la diócesis. Hermanos, perdónenme el término que voy a usar que puede ser muy familiar, no son chifladuras de un hombre lo de la justicia, no es chifladura de un hombre lo de la caridad, no es chifladura de cuatro locos trabajar por la justicia, es el corazón de la Biblia y el corazón de Dios, es la urgencia del ministerio que nos da Cristo, es la exigencia nuestra como hermanos, como hombres, como semejantes. Si nos tomamos de las manos y nos damos abrazos es para que nos demos cuenta que tenemos que querernos y que aquí los privilegios para que uno explote a otro, esto no es cristiano. No traigamos ni inventamos motes que no son justamente lo que en la realidad existe, no son motes. El gran mote es que como cristianos tenemos que hacer real la justicia en nuestra Rioja y en nuestra patria, y una justicia que se corone y se perfeccione en la caridad y en el amor que es la de Cristo, que viene arrancada del corazón de Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguiremos infatigablemente trabajando por la promoción integral del hombre riojano. Nuestro ministerio sacerdotal. El obispo Angelelli firmó su compromiso con el pueblo. En días en que los jóvenes comenzaban a desafiar al poder corrupto, integrándose en nuevas formaciones revolucionarias, Enrique Angelelli, muy lejos de la después difundida teoría de los dos demonios, llamó la atención para las causas que generaban la violencia. El obispo, que se dijo y se sintió hermano de hombres y mujeres de su tierra, supo compartir su alma con el alma de su pueblo. En nombre de Dios comienzo por el bueno comenzar, en el nombre de María sin pecado original. Acompañando nuestra memoria en La Rosa de los Vientos, Ramón Navarro, Victoria Santa Cruz, Charly García y Alfredo Halcón, Mercedes Sosa, Susana Vaca. Vamos a ver a Belén, vamos a...